Sección 8 de Mademoiselle Norma. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Mademoiselle Norma, de Vicente Blasco Ibáñez. 8. El concierto de la tarde acababa de terminar y Feliciano, radiante de satisfacción, dejó su sitio de la orquesta para sentarse junto a la mesa que ocupaba Norma. Aquella tarde fue para el joven la más feliz de su vida. La cantante, desde el tablado, le dirigió seductoras miradas y amables sonrisas que, en concepto del muchacho, parecían decir al público: «Solo para él vivo, él es mi señor». Hasta creyó Feliciano que muchos le miraban con gran atención y que en aquel instante era objeto de la envidia de todo el público. En tal momento se olvidaba hasta de su tía. Aquel muchacho versátil y ligero tenía la cualidad de vivir siempre en lo presente, olvidándose de lo pasado y lo futuro. Cuando ocupó una silla al lado de aquella mujer que resumía para él todas sus aspiraciones y sus dichas, no pudo menos de dejarse llevar por uno de aquellos arrebatos de pasión de que tan llena estaba la historia de la noche anterior, y oprimió entre sus manos con fuerza un brazo de Norma. Este rasgo hizo reír mucho a aquella muñeca llena de nerviosos movimientos, cuyas carcajadas eran, en cierto modo, desagradables. Norma, a pesar de la llegada de Feliciano, siguió conversando con tres sujetos que ocupaban una mesa cercana. Eran tres jóvenes, aunque uno de ellos ya frisaría en los 33 años. El violinista los conocía por haberles visto hablar algunas veces con don Enrique y por ser sus nombres algo públicos, pues eran tres escritores que brillaban algo en el no muy delicado círculo literario de la ciudad. El uno era un poeta, el otro un novelista que llenaba el folletín de un diario de bastante circulación y el último, el de más edad, director de un periódico satírico muy popular. Feliciano se fijó una vez más en el tipo de ardilla del poeta, siempre vestido con extrema elegancia, con los lentes montados en el caballete de la nariz y la faz terrosa agitada por una continuada serie de muecas, en el del novelista, alto, fornido, de anchas espaldas, barbillas enmarañadas y rostro sonrosado, con cierta expresión de monomique germánica, que completaba aquella pipa miserable, siempre entre sus labios y envolviendo su cabeza en densas capas de humo, y en el periodista satírico cuya cara tenía cierto perfil chinesco que no cuadraba con su postura de valentón. El primero y el último hablaban con Norma y por un gusto pedantesco mezclaban en su conversación algunas palabras en francés que producían un efecto contraproducente, pues venían a demostrar lo poco que conocían el idioma de la nación vecina. El novelista permanecía silencioso y, fumando siempre su pipa, fijaba sus ojos en Norma y algunas veces en Feliciano, con la misma expresión del pintor que estudia detenidamente al modelo. Aquello comenzaba a alterar al violinista. Diablo, ¿qué querría hacer de él y de su amada aquel emborrón a cuartillas? Él había oído decir a don Enrique que el novelista pensaba escribir alguna cosa sobre el café de la alegría. ¿Iría acaso el muy audaz dentro de poco a aposentarlo en ese cuarto bajo del periódico que se llama Folletín? Feliciano se olvidó muy pronto del novelista al ver que a la mesa que ocupaban este y sus dos amigos se habían acercado las demás cantantes. A las pocas palabras el joven comprendió que se trataba de ir a comer a un cuarto reservado de los del piso superior. Los tres compañeros se levantaron y uno de ellos dijo a Norma: «Vaya, arriba la esperamos a usted. No tarde mucho que van ya a servir la comida». Y después de esto se alejaron con las cantantes. El joven se quedó mirando fijamente a su amiga. ¿Qué significaba aquello? ¿De qué comida se trataba? Él no podía consentir que fuera a comer con hombres a un reservado de arriba. O si no, ¿qué se habían hecho los juramentos de la noche anterior? ¿Qué significaba él ya? Norma le escuchó con calma y así que cesó de hablar el joven le dirigió una compasiva mirada. Ella iba arriba, porque esa era su obligación. Tenían todas ellas orden de don Celestino de aceptar cuantas comidas y cenas se le propusieran. Claro, como que este era el principal negocio del café. Si tú tuvieses dinero, pero no lo tienes, y yo debo subir con esos hombres que están dispuestos a soltar algunos duros en favor del dueño del café, o lo que es lo mismo a dejarse robar a cambio de unos cuantos platos de basofia. Además, ella hacía lo que le daba la gana y jamás estaba dispuesta a sufrir imposiciones de nadie. «Con que ya lo sabes, niño», terminó diciendo la cantante, «subo arriba porque es mi obligación y porque quiero, y por lo tanto harás muy bien en no darte tono de señor absoluto prescribiéndome lo que debo hacer, porque de lo contrario correrías el peligro de quedarte solo». Estas últimas palabras alarmaron a aquel infeliz muchacho que se deshizo en excusas. Aquello de que algún día podía dejarle Norma le causaba un miedo horrible. Ella sonreía como satisfecha de la presión que ejercía sobre el muchacho al escuchar las palabras en que le pedía que le dispensase. Pues si él no había querido ofenderla, Norma debía perdonarle que él prometía no volver a importunarla con exigencias. La amaba tanto, sentía tantos celos desde el día anterior cada vez que un hombre fijaba los ojos en ella. Cuando Feliciano terminó aquella serie de disculpas, la muchacha levantóse de su asiento y tendiéndole la mano con cómica gravedad le dijo, «Quedamos amigos». «Amigos para siempre», contestó Feliciano con pasión. «Te quiero porque eres dócil. Adiós, mon bebé». Norma, como una mariposa, se alejó haciendo grotescos saludos cada vez que de las mesas le dirigían alguna galantería. Cuando el joven quedó solo, apoderóse de él una insistente melancolía. Él, a pesar de todos los argumentos que le presentaba la cantante, no podía conformarse con que ella estuviera arriba comiendo con unos hombres mientras él permanecía allí abajo. Y todo, ¿por qué? Por el dinero, por aquel maldito dinero que él ya comenzaba a aborrecer. Y bien, ¿él no tenía dinero acaso? ¿No iba a cobrar al día siguiente 5 duros? Pero al llegar a este punto, el inocente muchacho acordóse de su tía y del cestito de la cómoda en el que solo quedaban algunas piezas de cobre. Había que tener juicio y conformarse con la situación. Sin duda, para hacerla un poco más llevadera, determinó alejarse de aquel sitio. Cuando salía del café y atravesaba el patio de entrada para mirar a las ventanas de los cuartos reservados que daban a dicho sitio, el joven púsose a escuchar, esperando oír gritos, carcajadas, chocar de copas, etc. Pero nada llegó a sus oídos. El más absoluto silencio reinaba en los reservados. Solo 2 o 3 veces se oyó la voz de Mademoiselle Alice, que pedía más sopa a los camareros. Estaban al principio de la comida y entre ellos no se había formado aún esa atmósfera de buen humor que vieran los postres a invadir los cerebros de los comensales. Feliciano, conociendo que era ridículo el estar inmóvil en el patio junto a la fuentecilla, mirando a las ventanas, se marchó con dirección a su casa. Cuando llegó, empezaba a caer el sol, y una columna de polvo de oro, atravesando los cerrados cristales del balcón, venía a morir casi al pie de la cama de la tía, trazando sobre los ladrillos caprichosos arabescos. Doña Luisa había empeorado mucho durante la ausencia de su sobrino. La buena señora, en el período álgido de la fiebre, sufría un fuerte delirio y hablaba sin cesar, entrecortadamente, y de cosas que no tenían entre sí la menor hilación. La vecina, sentada en una silla, estaba inmóvil junto a la cama y de vez en cuando le pasaba su pañuelo por el rostro. Feliciano estuvo más de una hora apoyado en la puerta de la alcoba y contemplando a la enferma. Aquello iba muy mal. Su tía se moría. ¿Y qué sería de él sin aquella mujer? ¡Qué suerte la suya al no tener nadie que le amase! Al llegar a este punto, los pensamientos del muchacho, que era un infame por su misma candidez, tomaban un rumbo diverso. ¿Con que no tenía quien la amara? ¿Y Norma? Es así que le quería y podía ser su felicidad. Y pensando en esto, acordóse del lugar en que en aquellos instantes estaba ella. Sin duda en aquel momento estarían en los postres. ¿Qué es lo que haría su amada? Tal vez estuviera abrazando a alguno de aquellos tres, o puede que escuchara con complacencia sus proposiciones. Al imaginarse Feliciano que pudiera suceder esto, se estremecía de rabia y celos. Ahora que estaba en su casa, creía que su lugar era el café, allí cerca de Norma, para impedir que ésta fuera de otro. Era preciso ir allá. El muchacho, a pesar de que se decía esto, no movía los pies, y en medio de su ceguedad comprendía que obraba muy mal, abandonando tanto tiempo a su tía. En el pensamiento del muchacho se entabló una lucha, de la que por fin salió vencedor el recuerdo de Norma. Al café, pues. Feliciano se dispuso a marchar, pero se detuvo en aquel mismo momento para oír lo que decía su tía. Hablaba con más claridad que antes y al mismo tiempo braceaba mucho. ¿Qué era aquello que decía y que Feliciano en el primer momento no pudo entender? Se refería a un ser desconocido que se parecía a su madre en un todo, pues atraía la muerte sobre la cabeza de quien la amaba. Le llamaba infame y pervertido y aseguraba que jamás había sentido cariño por nadie. Doña Luisa terminaba así aquel monólogo hijo de la fiebre y del delirio. Oh, no cabe duda, él me ha muerto a mí, como la pérdida de su madre mató a mi hermano. Feliciano lo comprendió todo. Su tía se refería a él y a su madre. Entonces, el joven ya no permaneció más en aquel sitio en el que se sentía mal. El rostro se le coloreaba de vergüenza ante aquellas justas quejas. Feliciano cogió su sombrero y salió de la habitación. La vecina, que había encendido ya un quinqué y a su luz entretenía en leer una novela de Pérez Esquich, al verle marchar, le miró con asombro. Aquel muchacho era muy diferente a como ella se lo imaginaba en un principio. ¡Qué corazón tan duro tenía! Cuando llegó a la calle, Feliciano se detuvo como arrepentido de haber abandonado a su tía. Siempre era lo mismo, eternamente dudando y dispuesto en todas ocasiones a supeditarse al primero que encontraba. Entró en el café, pero no pasó del patio. A sus oídos llegó un confuso rumor de orgía producido por el choque de copas, canciones desentonadas, gritos, carcajadas y correterías. Una de las ventanas estaba iluminada. Allí se celebraba la comida y allí estaba Norma. Feliciano sintió algo semejante a una puñalada. La voz de Norma sonaba allá arriba, pero ronca de tanto gritar y beber. Cantaba uno de sus cuplés más picantes y de vez en cuando se interrumpía. ¿Qué sería aquello? Tal vez le ahogaría el canto con besos a alguno de aquellos tres amigos. El muchacho entonces sintió aborrecimiento por la cantante. ¡Qué asco! Una mujer que se vendía al primero que llegaba y que cantaba de un modo como aquel. Y por ella había dejado abandonada a su tía, aquella buena señora que tanto había hecho por él. El violinista se contemplaba tal como era, como un ligero, como un infame, que, enamorado de una mujerzuela, la prefería a todo lo santo y respetable que tenía en el mundo. El muchacho se sentó en el borde del tazón de la fuentecilla y allí estuvo más de una hora mojándose la americana. El vaivén de sus pensamientos era acompañado por aquel concierto báquico cuyos sonidos escapaban por la ventana. Por fin, después de una hora, aquel estrépito casi infernal cesó y por las carrerillas de los reservados que desembocaban en el patio comenzaron a bajar los comensales. Las cantantes iban muy alegres y aún algunas de ellas se tambaleaban por la embriaguez. Sus rostros estaban tintados de un rojo amoratado y en sus vestidos se notaba bastante desorden. Ellos ostentaban en sus labios el habano encendido que facilita la digestión y en el ojal una florecilla, regalo de la gruesa Alice, que era muy aficionada a tales finezas y tenían esa brillantez en los ojos y ese paso tardo que caracteriza a los que han bebido un poco más de lo regular. Cuando estuvieron todos en el patio, se estrecharon las manos afectuosamente, cambiando alguna frase de despedida. Después se alejaron los tres amigos y las cantantes entraron en el salón del café. Norma vio inmediatamente a Feliciano y no pudo menos de fijarse en su rostro hosco y malhumorado. El muchacho sentía tentaciones de insultar a aquella mujer y de decirle lo que de ella pensaba. Aquella fiera energía que en ciertas ocasiones demostraba comenzaba a aparecer. Pero, fenómeno raro, apenas tomaron asiento en el salón del café y Norma le dirigió algunas palabras, el enojo del muchacho fue disipándose como una nube de verano. La cantante estaba muy alegre y daba muestras de un ingenio chispeante. El champán, que con sus vapores le envolvía el cerebro y le arrancaba frases graciosísimas y conceptos que delataban una exuberante imaginación. Feliciano reía mucho al escucharla y en aquel instante se consideraba el ser más feliz de la tierra. Todavía faltaba una media hora para que diera principio al concierto. Las mesas estaban en su mayor parte vacías y solo de vez en cuando entraba algún asiduo concurrente que iba a ocuparlas. En el transcurso del concierto no ocurrió nada de notable. Las cantantes, todavía bajo la presión del alcohol, hicieron diabluras en el tablado y su cinismo llegó al grado más supremo. El público aplaudía sin cesar en demostración del feroz placer que sentía. En uno de los intermedios, Feliciano entró en el foyer para hablar un rato con Norma. Esta se despedía de un francés en el mismo instante que llegó el violinista. «¿Qué te decía ese hombre?», preguntó. «Es un compatriota que me ha convidado a cenar para cuando termine el concierto». «Otra vez tenemos eso», rugió el muchacho, dando una furiosa patada sobre el entarimado. «No te alteres tanto, niño mío, pues ya sabes lo que antes te he dicho sobre la cena de este café. Ya que tú no me convidas, lo que yo tampoco quiero, tengo que aceptar los convites de los demás». «Tú no cenarás con ese hombre». «Mira, muchacho, ten cuidado, ya sabes que yo no sufro que me manden». «Esta noche cenarás conmigo». «¿De veras? Habla formalmente, bebé mío». Y aquella mujer sola demostró tal alegría al decir esto que casi abrazó a Feliciano. «Ay, pequeño mío», dijo riendo como una niña, «ya verás cuán felices somos esta noche. Celebraremos con una cena el principio de nuestro amor. Ya verás cuánto lo queamos. Pero, ¿qué es eso? Ah, la señal para empezar. Márchate a tu sitio que cuando termine el concierto, aquí te espero». Feliciano, mientras rascaba con el arco las cuerdas del violín tocando automáticamente, pensaba en aquel carácter especial de Norma, que tan pronto parecía una niña inocente como de un miserable desecho del vicio. El muchacho, por más que reflexionaba, no podía acertar con la clave de aquel enigma. Allí había algo artificioso y algo natural. ¿Qué Norma sería la verdadera? ¿La viciosa o la inocente? Y por más vueltas que daba en su cerebro a esta idea, nada podía sacar en claro. Después pensaba en la próxima cena y en el dinero que necesitaba. Los 5 duros que debía entregarle don Celestino le servirían para pagar. Pero, ¿y su tía? ¿Y pagar al médico? ¿Y al boticario? Al llegar a este punto, el muchacho se detenía y sentíase arrepentido de su atrevimiento, pero la perspectiva de cenar con Norma le seducía, y semejante al santurrón que, con sofismas o con esperanzas, procura callar el grito de su conciencia, se decía que no llegaría a gastarse los 5 duros y que aunque se quedase sin ellos para cubrir las necesidades de su casa, podría apelar al favor de los amigos que le prestarían alguna pequeña cantidad. El mismo don Enrique, si era preciso, le dejaría unos cuantos duros. Cuando al terminar el concierto se reunió con Norma, ésta le dijo: «Ya he avisado a un camarero y todo lo tenemos dispuesto arriba. Espérate un poco, voy a desnudarme para ponerme el traje de calle». «¿Y al francés qué le has dicho?». «Se ha enfadado algo, porque ya le había dado mi palabra, pero en fin, he logrado echármelo de encima. Adiós, ahora mismo estoy de vuelta». Así que volvió la cantante, vestida ya con aquel trajecillo semihombruno que tan bien le sentaba. Los dos subieron al reservado de arriba. Aquella pieza tenía muy poco de agradable, era bastante angosta y sus paredes estaban cubiertas de un papel oscuro, lleno de manchas de grasa y de vino, y despegado en algunas partes a causa de la humedad. Su alumbrado consistía en un mechero de gas cuya llama al salir producía un continuo y persistente chirrido que excitaba los nervios. En el centro del cuarto estaba colocada una mesa muy grande para 2 cubiertos, cubierta por un mantel que de seguro no hubiera parecido tan blanco a la luz del sol. Al sentarse, Norma se quejó de que las sillas resultaban bajas en relación con la mesa, que era sobradamente alta. Feliciano puso pronto remedio a aquella falta de simetría. Despojóse de la americana, quedando en mangas de camisa, y la colocó hecha un ovillo sobre la silla de su amada para que le sirviera de almohadón. Aquella prenda se la cepillaba antes su tía y procuraba guardarla con la más nimia escrupulosidad para que durara el mayor tiempo posible. Comenzaron a servir la cena. Feliciano apenas sí probaba los platos mientras que la muchacha comía vorazmente. Parecía imposible que 6 horas antes hubiera asistido a un banquete como el de aquellos 3 literatos. Aquella mujer tenía por única misión en el mundo el devorar todo lo que tenía más cerca, tanto los manjares como los hombres. Las libaciones eran frecuentes y los ojos de los dos muchachos se animaban con esa llamarada extraña que da la embriaguez. Al llegar a los postes se decían las mayores simplezas que ellos mismos celebraban con grandes risotadas. Norma se levantaba a cada instante de su silla para danzar cantando couplets. Era siempre su sistema de digerir la bebida. «¡Fuera todo eso!», gritó de pronto con la expresión de una niña mimada. «Yo quiero champagne y bueno». «¡Que traigan champán!», repitió Feliciano como un eco. El camarero se presentó en la puerta. «¿Cuántas botellas?», preguntó. «Una», contestó Feliciano. «No, dos», gritó Norma. «Una para cada uno. Quiero que nos alegremos». El camarero trajo las dos botellas, saltó el tapón y el blanco y espumoso líquido salió rugiendo por el cuello de la botella para caer en el interior de las copas. Norma cogió una copa y levantándola a la altura de su cabeza, dijo con aquella expresión de pillete que le era propia en ciertos momentos. «¡Viva la alegría! Por nuestro amor, bebé mío». Y la vació. Después sentóse sobre las rodillas de Feliciano y pasándole uno de sus hermosos brazos por el cuello, reclinó la cabeza sobre su hombro. El camarero, con el aspecto del hombre que está muy acostumbrado a presenciar tales escenas, se retiró discretamente cerrando la puerta. A las 2 de la mañana Feliciano llamó para pedir la cuenta. El camarero se presentó a los pocos instantes con una hoja de papel satinado con membrete impreso que decía así en caracteres escritos con lápiz. «Restaurante del Café de la Alegría. 2 cubiertos a 5 pesetas, 10 pesetas. 2 botellas de champagne Moët, 15. Total, 25 pesetas». Feliciano, con un lápiz que le prestó el camarero, escribió en el dorso de la cuenta algunas líneas dirigidas a don Celestino en las que le rogaba que satisfaciera la cuenta con la cantidad que le adeudaba por el trabajo de la semana. Norma, entretanto, colocó sobre su cabeza la capotita de grana, cuyo color casi era igual en aquellos instantes al de su rostro, y después, cogiéndose del brazo de Feliciano, salió de la habitación. Los dos iban ebrios y su paso era vacilante. Aquella noche el joven no se quedó en casa de la cantante y a las 2:30 entraba en la alcoba donde su tía, presa de un alarmante letargo, luchaba con la asfixia. Fin de la sección 8.